Lo saludo al señor Juan Carlos Junio y armamos el cafecito. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Todo el mundo está esperando el partido de Boca. A nadie le importa un pito el Barcelona y el Atlético de Madrid. ¿Y los pliegos del hijo y Mancilla? ¿Y los pliegos del hijo? Eso sí que no le importa un carajo a nadie, eso ponen en la firma. Pero debería, ¿eh? Bueno, reiteramos que es la noticia de estas horas, que el gobierno manda por decreto en comisión a ocupar sillas en la Corte Suprema de Justicia a Ariel Lijo y a García Mancilla. Todo un tema. Recién hablamos con Gustavo López, presidente de Forja, y analizaba un poco tanto el tema Clarín gobierno como el envío de pliego, y decía, bueno, si lo haces porque puede, y la pregunta es por la reacción política a esta altura, no por el cruce de fronteras, el cruce de límites de Milei. Mirá, el asunto de si lo hace porque puede es nuestro viejo debate, nuestro que francamente tenemos a veces algunos matices. Avanza en todo lo que puede, sí. Luego habrá que ver el costo que va teniendo, el desgaste que va teniendo, algunos explícitos y otros que se van sedimentando silenciosamente, porque es cierto que no tenemos grandes manifestaciones de rechazo, pero eso no quiere decir que no vaya erosionándose ante la opinión pública. Las acciones de gobierno generan y concitan adhesión y consolidación de la adhesión del pueblo o de una parte del pueblo, o generan y concitan desgaste y crítica y distanciamiento de una parte del pueblo, y esto se manifiesta en determinadas circunstancias políticas. Por lo tanto, eso que puede, yo lo relativizo, porque no está claro cuál es el costo y el impacto en la sociedad, porque si no, el impacto en la sociedad y en el pueblo no tiene importancia, y no es así, sí tiene importancia, ¿no? Ahora bien, ¿cuál era la segunda parte que comentaste? Porque me quedé en la primera, perdón. No, básicamente eso, ¿cuáles son los... ¿qué cosas lo habilitan al propio Milei a tomar esta decisión? Y te pregunto por otra cosa que, no sé si nos, viste, se lo toma gracia, pero el presidente hasta hace dos días invitó al propio Zelensky a la asunción del mandato, a la asunción de su gobierno. Hasta hace dos días estaba embanderado todo el equipo de gobierno con la bandera ucraniana, y hoy, si te he visto, ni me acuerdo, porque Trump lo enterró vivo prácticamente al tipo. Es muy llamativo eso, ¿no? Sí, yo comprendo que haya una inclinación hacia considerar una situación extremadamente grotesca, en fin, contradictoria, un verdadero mamarracho, pero en realidad es una tragedia. Es una tragedia que como argentinos nos tenemos que avergonzar. ¿Cuál es la tragedia? Y la tragedia es que ante el mundo, ante la gran mayoría del mundo, la opinión pública mundial, tenemos un presidente de la nación que es capaz de eso que vos decís, de un día glorificar a un presidente como si fuera un genio mundial, lo invita a su asunción, dice que, y al otro día lo abandona como un perro por seguir como en una actitud colonial al presidente de Estados Unidos, porque quiere, bueno, porque una actitud colonial, una actitud, hace mucho no escuchaba el adjetivo colonial para una relación política. Es que estamos en una situación de vasallaje colonial, porque la independencia de una nación no solamente pasa por defender la territorialidad de una nación, sus riquezas naturales, sino su identidad, sus valores, que todo, su cultura y su historia, y en definitiva todo eso conforma la soberanía. Si vos te burlás de todo eso y lo desconsiderás y lo tirás por la ventana, lo que estás haciendo es adoptar una actitud servil, una actitud típica de una época colonial, falta que reivindique a Sobremonte, ¿no? Que reivindique al virrey Cisnero, porque eso es lo que está haciendo, lo que está haciendo. Y estos tipos son así. Ustedes no se olviden que Macri, ¿se acuerdan cuando planteó que los próceres estaban amargados porque habían declarado la independencia? ¿Qué angustia habrán tenido, no? Sí, efectivamente. Entonces, tienen un rasgo, un sentido de carácter colonial, de subordinarse a las grandes potencias, subordinarse a los líderes de las grandes potencias y no tener ninguna personalidad ni ningún valor ni principios. Entonces, eso es el famoso cipallaje, el cipallo que se sometía a la autoridad colonial, a la autoridad del virrey. Efectivamente, en la India había un virrey. Entonces, bueno, francamente creo que este presidente tiene una actitud, en fin, bien procolonial. Es peligrosísimo, porque nos puede llevar a una situación colonial. Juan Carlos, te escucho. Y recién hoy vino Sabino Vaca Narvaja, ex embajador en China, una charla interesantísima respecto de cómo está viendo el mundo. Y de alguna manera él planteaba, bueno, la necesidad de entender de entender primero lo que está pasando, es decir, el diagnóstico, como si la dirigencia todavía no comprendiera qué es lo que tenemos entre manos. Él lo decía en términos de relaciones internacionales. Y estamos todos los días hablando, che, qué bárbaro esto que hizo, mire, qué bárbaro esto que hizo el gobierno. Y en definitiva, yo insisto, ya la pregunta es sobre la reacción, ¿no? La pregunta es sobre la reacción, sí, política. Sí, efectivamente, sí, tenés razón. Porque ¿qué más hay por decir? ¿Qué cosa le quedó por hacer al propio? En las últimas horas, una estafa con una criptomoneda, pliegos de los jueces por decreto. Sí, sí. Zelensky era nacional y ahora somos todos pro-Putin. En las últimas horas, sí, es uno propio, sí, efectivamente. Bueno, vos decís el tema de la reacción. Ya sabemos que eso es un análisis de una enorme complejidad que tiene mucho que ver. Volvemos siempre a lo mismo, con que como consecuencia, yo diría, de la derrota político-electoral, no terminamos de articular una fuerza política que sea capaz de convocar y de catalizar, porque están las dos cosas: una, convocar, y no estar sujetos a que haya una reacción popular tan valiosa y tan positiva como hubo, por ejemplo, con la marcha antirracista y antifascista, casi diría espontáneamente al inicio, y después nos sumamos todos. Como no tenemos una fuerza política que convoque, que nuclee, le dé fuerza y le dé perspectiva, tenemos una situación de debilidad que de algún modo no logra reaccionar frente a este panorama tan dramático y grotesco que vos describís. Bueno, nosotros esperamos que lo podamos encauzar en los próximos, yo diría, días y meses, para poder responder con mucha más fuerza, y entonces el panorama político va a ser francamente distinto, porque no solo va a ser distinto como alternativa electoral, sino que va a ser distinto para seguir convocando en las calles y las plazas, que es el otro gran escenario de la política, que es muy intermitente y todavía muy débil. Lo único positivo, Juan Carlos, es que cosas para charlar en un café con vos nunca van a faltar, ¿eh? Bueno, me alegro mucho. Un abrazo. Así es. Un abrazo. Hasta pronto. Juan Chao. Carlos Junior.